Si vols que no et surti cap arruga, posa't tranquil i escolta Ràdio Tortuga. El misterio de la vida. Asterión está acurrucado delante de la estufa sin pellets. Estamos a un paso del invierno y reflexiona acerca de la vida. ¿Qué hacemos aquí? La gran pregunta. ¿Qué hacemos aquí? Todos los niños nos lo hemos preguntado y en su hora también nos hemos respondido. Crea Asterión que ahora nuestra misión es recordar, como decía Hölderlin, lo que de niños nos hemos prometido. Recordar, recordar nuestra misión. Anton Chekhov tenía también un sentir y un decir que era: si conozco mi pasión, no temo a la vida. Nuestro pequeño minotauro sale de su cueva, camina por el laberinto y no teme a la vida. Se ve muy bien el panorama. Chispas de bengala por doquier. Ahora sí. Destellos, candentes pedazos de sol. Todo cristalizas, me envuelves en gran esplendor. Escuchamos en Radio Tortuga a Terciopelados la canción Mi vida brilla. Antes escuchábamos a Elis Regina, la gran cantante brasileña de los años 70, con Gracias a la Vida, una versión de la canción de Violeta Parra. También muy suavemente por allí al fondo, Amor de mi vida, de Queen. Se cruza un milagro y mi vida brilla. mandas a otra dimensión. Es diciembre de 2025, ya 8, día 8, un día señalado en muchos aspectos de nuestras vidas, de nuestras relaciones, incluso de amor. Estamos en Sor de Porreras y Radio Tortuga se está reactivando. La Radio Galáctica, la Tortuga Galáctica se reactiva una vez más. Y esto es La Casa de Asterión, ciclo 2026. Hay una energía cósmica que la mueve. Radio Tortuga y La Casa de Asterión inician este viaje, destino, la vida. Comentario segundo. Poeta y Dios. La esencia de la poesía tal vez se parezca tan poco a la poesía de la que es esencia, como bien poco se asemeja la flor a la raíz, de la que con todo procede. La posición, oficio o finalidad que Hölderlin asigna al poeta y a la poesía pudieran, por parecida razón, parecerse tan poco a los fines o falta de fines que el poeta de ordinario se propone, como el fin natural de la flor, que es desaparecer para que aparezca o venga al ser el fruto, se asemeja a los fines que nosotros asignamos a la flor y a fruto, una para adorno, otro para alimentación. Los filósofos que creemos vencer dividiendo, según el elemental y eficaz plan clásico de guerra, hemos forjado una distinción para salir airosos de esta dificultad, la del doble fin. Uno es el fin de la obra, finis operis. Otro, el fin del operante, finis operantis. La flor se ordena al fruto. El fruto tiene por fin natural la reproducción de la especie. Fines de la obra misma. Finalidades intrínsecas al ser mismo. La flor la ordenamos al adorno. El fruto a nuestra alimentación, fines del operante. Y el fin del operante, del hombre, transforma los fines naturales en favor de otros más nuestros, la estética, la dietética. Pero ya nos advertía Bacon que a la naturaleza se la vence obedeciéndola. Natura parendo vincitur. Para que podamos torcer el fin natural de la flor, que es el fruto, frustrar a la naturaleza sus frutos, ha sido preciso que tal flor, adorno nuestro, haya procedido de un árbol en que la flor se ordenó realmente. Dio su ser para ser el fruto. Vencimos a la naturaleza comenzando por obedecerla. En definitiva, pues, el fin de la obra, el fin natural, termina o comienza por imponerse al fin del operante, a los fines que el hombre inventa, se propone e impone. Todo este preludio inexcusable en quien no fuera filósofo de profesión y con obligación de hacer los debidos honores al cargo, se ordenaba a dar sentido más determinado a la pregunta: cuál es el fin natural de la poesía y de los poetas? ¿Cuál es el fin artificial humano que el hombre ha dado o puede dar a la poesía? Que si en última y primera instancia tiene que imponerse, como en el caso de la flor y del fruto, el fin natural, tras algunas vueltas turísticas por otros fines humanos, conveniente será que conozcamos el fin natural, principio y fin necesarios que regulan el inicio y el final de toda excursión poética. La esencia de la poesía, dice Heidegger comentando a Hölderlin, se halla inserta entre dos leyes disidentes en opuestos sentidos. Las señales que nos hacen los dioses, la voz del pueblo, entre teoría y democracia. Atendamos a las palabras de Heidegger, quien nos va a poner en prosa lo que Hölderlin dejó indicado en poesía. Hace ya casi 3.000 años la teocracia era régimen normal y aceptado en poesía. Canta, oh diosa, la ira de Aquiles, el Pélida, ira terrible que tantos dolores a miles acarreó a los aqueos. Esto es un fragmento de la Ilíada de Homero. Contemos, para comenzar, a las musas del Helicón, reinas del Helicón, la grande y divina montaña de la teogonía de Hesíodo. Hubo un tiempo en que todo era Dios, menos Dios mismo, exclamaba indignado el obispo Bucet, refiriéndose a la llamada idolatría pagana, sin caer en cuenta de su idolatría, bien real y mimada, hacia las monarquías absolutas. De una de ellas, la de los Luises de Francia, devoto servidor, servilón, decimos en España. Para Hesíodo son dioses, caos, tierra, cielo, amor, hasta ríos y mares. En él se verifica, como en ejemplar caso, lo de Heidegger. Poetizar es dar nombre a los dioses, hacerles tomar cuerpo en palabra cada uno en la suya. Pero todo esto no pasa de programáticas vaguedades, y como todo lo vago, es vagamente verdadero, más también y a la vez vagamente falso. Comprometámonos definiendo las cosas. Hoy dista mucho de ayer. Ayer es nunca jamás. Antonio Machado. De Hölderlin y la esencia de la poesía, una entrevista que dio Heidegger en Roma el 2 de abril de 1936. Me dejó vibrando al nacer, pesa y es liviano como un hilo sin nombre, suena un poco a mi guitarra. Asterión, en su laberinto, toma la decisión y busca por fin su destino. Mientras tanto, escuchamos a Luis Alberto Spinetta en Canción para los días de la vida. Y ahora nos vamos a ir para Centroamérica, porque la vida tiene muchas facetas. Y hay una canción muy, muy hermosa que se llama Alma, Corazón y Vida. Y esta versión del trío Los Panchos es superior. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti.

eso de curar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Honrar la vida de Eladia Blázquez, una autora y compositora de gran música ciudadana de Buenos Aires, cantada por excelentes cantantes como Sandra Mianovich, Marilina Ross. Antes escuchábamos a Mireya Blasque leyendo un poema de Silvina Ocampo que se llama Amor, de un libro, una antología de poesía que se llama Amarillo Celeste, de 1972. Asterión quiere saber cosas. Ojea sus libros y se encuentra nada menos que con... La mente intuitiva es un don sagrado y la mente racional es su fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que venera al sirviente y que se ha olvidado del don. Albert Einstein. Sería un necio si digo que en el mundo no hay maldad. Sería un ciego si no viera que este mundo no da más. Sería tonto decir que digo siempre la verdad. Sería feo que te mienta y que lo vieran los demás. Algunos días la lluvia gris no te deja salir. Algunas noches el miedo no te deja decidir. Pero hay que esperar, la vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover, el sol no brilla, pero hay que florecer. Algunas drogas confunden y te pueden hacer mal. Algunas chicas te engañan y después no la ves más. Hay mucha gente que canta siempre la misma canción. Escucha siempre la música que está en tu corazón. El tiempo cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. Si no me ayudo, nadie me va a ayudar. Si no lo grito, nadie lo va a escuchar. Estoy tan solo, no me puedo abandonar. Perdiendo el tiempo así. Cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. El tiempo cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. Educar para el amor a través del autoconocimiento. No es que la educación emocional sea todo lo que haga falta introducir en la educación que actualmente se imparte, ya que los tiempos críticos por los que atravesamos requerirán también de nosotros que seamos sabios y no solo sabedores de las cosas que enseñan las ciencias. Pero tal vez lo más urgente para el futuro de nuestra sociedad violenta y competitiva, así como para nuestro desarrollo propiamente humano, es que logremos volvernos más benévolos, empáticos y solidarios. Ya he descrito la propuesta de que, si queremos ser más amorosos hacia el prójimo, deberemos hacerlo desde la base de un sano amor hacia nosotros mismos, y que nos engañamos al pensar que el amor por nosotros mismos sea algo que podemos dar por descontado. Por el contrario, el amor de las personas hacia sí mismas es algo tan escaso en el mundo de hoy como el amor al prójimo. si nos engañamos al respecto, es porque confundimos el sano amor hacia nosotros mismos con el egoísmo, que no es sino un pobre y problemático sustituto de aquel. Y también porque tendemos a desconocer la medida del rechazo que albergamos respecto a nosotros mismos. El poco cuidado con que nos tratamos en nuestras exigencias y la medida en que nos desvalorizamos, desconociendo nuestras capacidades y potencial. Nos engañamos también cuando nos declaramos acordes con el precepto cristiano del amor, que nos exhorta a amar al prójimo como a nosotros mismos. Pues en realidad somos una cultura que no practica lo que predica y ni siquiera repara en ello. Nuestra práctica cultural, lejos de favorecer el que los niños desarrollen un sano amor hacia sí mismos, les exige prematuramente un desmedido altruismo, interpretando como egoísmo lo que no es sino la expresión natural de sus deseos, y perpetuando así, a través de la crianza, ese implícito autorrechazo culpable que ha llegado a parecernos intrínseco a la naturaleza humana. Pero paso ya al tema del desarrollo de nuestra capacidad de amor hacia nuestros semejantes, que podemos comprender como el aspecto materno de nuestra naturaleza, la benevolencia, la generosidad, la comprensión y la empatía o capacidad de ponernos en el lugar de los demás. El que durante unos 2 milenios nos hayamos orientado según el ideal cristiano del amor sin haber conseguido volvernos personas amorosas, sino que al contrario, hemos llegado a construir una sociedad crecientemente violenta, es algo que podríamos interpretar como una prueba histórica de que para el desarrollo del amor no basta el ideal del amor, ni bastan los sermones o buenas intenciones. El que podamos realizar el ideal del amor hace necesario un método, llamémosle una pedagogía del amor o un proceso terapéutico, y es mi convicción que tenemos los recursos para ello, por más que no se haya integrado aún a nuestros sistemas educativos el know-how pertinente. Y si bien ya he expuesto un aspecto de este know-how al afirmar que uno de los fundamentos del amor al prójimo es la descriminalización del deseo y del placer a través del espíritu dionisíaco, que valora la felicidad y les devuelve a las personas una confianza en sus impulsos naturales. Me propongo ahora abordar otros aspectos, comenzando por el reconocimiento de que no es menos importante para el cultivo de la benevolencia algo similar a un exorcismo de la malevolencia. Para ello, conviene que los educadores corrijan la visión perjuiciosa y ya obsoleta de la naturaleza humana como implícitamente destructiva y comprendan que la bondad es intrínseca a una mente sana, por más que la verdadera salud mental sea más excepcional que universal. Seguramente desde esa mítica caída del paraíso de nuestra especie. Los caminos de la vida no son los que yo esperaba. cómo hacer que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada. Verde, lenta, la tortuga. Ya se comió el perejil, la hojita de la lechuga. Al agua, que el baño está rebosando. ¡Al agua, pato! Y sí que nos gusta, a mí y al niño, ver la tortuga tontita y sola, nadando. De Rafael Alberti, uno de nuestros grandes poetas, junto con Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca. Tenemos tanta poética del libro Poesía Española para Niños, selección y prólogos de Ana Pellegrín, de la editorial Alfaguara. Antes escuchábamos nada menos que a Rosa de Ya, a quien le agradecemos mucho que nos haya leído a Claudio Naranjo en su libro La revolución que esperábamos, de la editorial La Llave. Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito yo creía que las cosas eran... También hemos tenido el honor de contar con esa voz preciosa de Samir Vanegas, con la mente intuitiva de el señor Albert Einstein. Así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Y allá va Asterión montado en la tortuga galáctica, al fin liberado del laberinto, hacia su pléyade fantástica, la vida. Cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras palomita, y un volcán corre en tus venas, y mi sangre como brasa tiene paloma, en tu cuerpo quiero hundirme palomita. Hasta el fondo de tu sangre. Cantaba Losey en el jardín de la Mat. Vingué la mic que digué a Losey. Si no encentenem per llenguatge, entengamnos per amor. Perquè en el teu cant es representa els meus ulls, el meu amat. Paloma, palomita, envuélvete en mi cariño. Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Bueno, hemos tenido colaboración de nuestros compañeros, de Jordi Caballero, de Mireia Balasc, de Rosa de Ya, de Samir Vanegas, y en la mesa técnica hemos sido asistidos por Pérez Feliu, que ha hecho posible este programa. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima entrega de La Casa de Asterión, probablemente ya en enero del 2026, y nos despedimos desde Sort de Can Feliu, aquí en Porreras, con la alegría de habernos podido juntar a compartir esta radio tan querida por nosotros. No pierdas las esperanzas palomita. La flor crece con el agua. El sol volverá, volverá. La noche se irá. Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, envuélvete en mi cariño. Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Radio Tortuga.